la mañana muy temprano, antes que el sol alumbre bien, va esa pebeta muy chispeante, con su andar tan deslizante, no hace caso a los piropos que le obsequian al pasar, muy cabibaja y pensativa por el fracaso de su amor. Le prometieron con floreo mucho cariño, dicha sin par, fueron palabras sin cumplimientos que destrozaron su corazón. Iba camino de la gruta para rogarle a la Virgencita que le devuelva su gran amor, única dicha del corazón. Va camino de la gruta para rogarle a la Virgencita que le devuelva su gran amor, única dicha del corazón.